quitarte esa faleta. Y es que tanto me provocas con lo que mandaste ahorita. Y no me importa si tus padres no me quieren. Soy esa mala influencia, pero bien sabes que quieres. Mami, dime si quieres que los panties te los quite. Lo hacemos con canciones, las del Weekend. El 6 y el 9 que solo se pinte. Los virus se ven tristes. Me encanta cuando me hablas al oído. Güerita chula preciosa, por ti dejo ser bandido. Yo sé que no soy el hombre que prefieres, pero por las noches quieres que te recoja en el BME. Mami, dime si quieres que los panties te los quite. Lo hacemos con canciones, las del Weekend. El 6 y el 9 que solo se pinte. Los virus se...